Asimismo, desde el área de festejos se recuerda que está abierto el plazo de presentación de obras para participar en el concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2015. Los trabajos se pueden entregar en el Ayuntamiento de Ubrique hasta el próximo 13 de agosto. Para este certamen de pintura, desde la Delegación de Festejos se ha fijado un único premio de 300 euros y placa. Y en relación con la organización de la Feria de Ubrique, también se recuerda que hasta el 17 de julio se puede solicitar la explotación de una caseta de feria en el recinto de Las Palmeras, así como se pueden realizar ofertas para la adjudicación de la barra de la caseta municipal. Los interesados se deben dirigir al Ayuntamiento de Ubrique en horario de oficinas. Son los temas que podemos destacar en la jornada de hoy miércoles 1 de julio. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.